perpetuate, ride it out to the end of the days. I hope that I can satiate the craving. Now I see your gesture don't mean much. ¿Cómo está? Buen día. Estamos arrancando esta mañana en vivo con cielo cubierto, neblinas, llovió, pasó de todo un poquitito esta mañana en cuanto a lo climático. Después veremos cómo sigue el pronóstico para lo que resta de este día. Tenemos que mandar saludos hoy primero a vos que estás en Saladillo, a vos que estás en Alvear, a vos que estás en 25, a vos que estás en Roque Pérez, a vos que nos escuchás a través de la app de la 106, a vos que nos escuchás a través del diario de la 106, saludo gigante. Pero también tenemos que mandar hoy saludos especiales a los veterinarios, porque hoy es el Día Nacional del Ingeniero Agrónomo y Médico Veterinario, ¿eh? Así que les mandamos un saludo enorme. Esto se conmemora como el inicio de la carrera universitaria de agronomía en el año 1883. Se empezó a estudiar la carrera. Así que saludos para los veterinarios y los ingenieros agrónomos. Y también para todos los abnegados que bueno, se llevan una moneda con este laburo, con laburo de otros, ¿no? Pero es el Día Nacional de la Miel. Tenemos que felicitar en realidad a las abejas que nos dan la miel. Se celebra este día hoy para reconocer la importancia de la apicultura y la producción de miel en la República Argentina. Así que ahí estamos, todos saludados. Arrancamos en esta mañana en vivo de la 106. Nos vamos directamente a las farmacias de turno para este 6 de agosto. Ahí vamos. La 106 te informa las farmacias de turno para toda la región. En Saladillo, Farmacia Fullerat, en 25 de mayo San Roque, en Roque Pérez Salinas y en General Alvear, Farmacia del Pueblo. Presentó Farmacia Cartelie, tu farmacia amiga. Todas las obras sociales, perfumería, anexos. Avenida Moreno 2734, teléfono 434526. Mail farmaciacartelie@coopsal.com.ar. Te presenta la quiniela Electricidad del Automotor de Osvaldo Errico e Hijo. Los números de la suerte ahora en la 106. Quinielas. Nos vamos a las quinielas a ver qué pasó ayer con los números de la suerte. En la previa de la ciudad de Buenos Aires, la misa, el 1826. Seguimos en la ciudad de Buenos Aires. La primera, el cañón, 0710. En la matutina, el excusado, el 8291. En la vespertina, la bocha, el 8080. En la nocturna, Santa Rosa, el 8430. En tanto que en la provincia de Buenos Aires, en la previa salió la música, 2255. En la primera, los piojos, 0687. En la matutina, el llanto, 3764. En la vespertina, el anillo, el 5416. Y en la nocturna, de la provincia, la gallina, 0125. En tanto, siguen atrasados ahora, dado que el 30 salió en la nocturna. En la ciudad de Buenos Aires, el nuevo atrasado es el 76. Y en la provincia de Buenos Aires sigue siendo el 35. Presentó la quiniela Electricidad del Automotor de Osvaldo Errico e Hijo. Venta y reparación de arranques y alternadores. Vendedor oficial de baterías Moura, cables y pinzas puente. Electricidad del Automotor de Osvaldo Errico e Hijo. Tercera generación con 60 años de trayectoria. Calle 9, entre 19 y 301. WhatsApp 2345 407941. 25 de mayo. Presenta Creika Saladillo. La 106. Esperamos para hoy una máxima de 16 grados con viento del suroeste a 22 kilómetros por hora. Se espera una jornada con cielo parcialmente cubierto a cubierto, con algunas precipitaciones que van a continuar en forma aislada hacia la tarde. Y tendremos una noche que en la que el viento va a girar al oeste y va a empezar a despejarse. Pero hoy, durante todo el día, cielo cubierto. Quizá veremos algún rayito de sol cerca de las 3 de la tarde, pero también sigue la posibilidad de precipitaciones aisladas. Para mañana, miércoles, se espera una jornada con cielo parcialmente cubierto, una mínima de 6 grados y una máxima de 13, y viento del oeste a 32 kilómetros por hora. Durante la jornada va a estar el cielo mayormente cubierto mañana miércoles. Y el jueves se esperan nuevamente precipitaciones. Un día muy frío con solamente una máxima de 9 grados, viento del suroeste a 34 kilómetros por hora y lluvias intermitentes desde las 4 de la mañana y prácticamente hasta las 5 de la tarde. Lluvias intermitentes de baja intensidad que van a estar complicando la jornada del jueves en cuanto al tráfico, estar afuera. Eso sí, va a estar también complicado por el frío, con una máxima de solamente 9 grados. Un día horrible el jueves que viene, con estas lloviznas y lluvias aisladas durante casi toda la jornada, mucho viento, con ráfagas que pueden llegar a los 37 kilómetros por hora alrededor de las 3 de la tarde, y esta temperatura muy muy baja y muy baja sensación térmica el jueves. En este momento la temperatura 13 grados, la sensación de 14, la humedad toda 100%, la presión 1007.5 hectopascales, viento del sud-sudeste con ráfagas de 7 kilómetros por hora y la neblina que se va a quedar un rato más porque todavía el punto de rocío está indicando que tendremos neblina un rato largo. Presentó Creica Saladillo. Segundo inicio del año. Cursos con salida laboral, prácticas profesionales y certificación nacional. Profesores locales, secretariado médico, extraccionista, administrativo contable, auxiliar de farmacia, enfermería domiciliaria, electricista domiciliario, peluquería profesional. Creica, Sarmiento 2707. Instagram y Facebook Creica Saladillo. WhatsApp 2344-500770. Comenzá tu futuro hoy mismo. La información cambiaria del momento en la 106. Vamos a ver cómo abre el dólar en este martes 6. Para la compra 1370, para la venta 1390. En tanto que en la provincia para la compra 1377, para la venta 1404. El riesgo país con una variación de 2,54, quedó en 1.653 puntos básicos. Presentó M&M Implementos Agrícolas. Venta y reparación con taller propio de motoimplementos, motosierras, grupos electrógenos, máquinas de cortar césped, tractores de cortar césped, motocultivadores, venta de molinos, tanques australianos, paneles solares, bombas sumergibles solares, instalaciones solares para casas, casillas, electrificadores comunes y solares. Venta y reparación de productos Steel desde Roque Pérez y para toda la región. M&M Implementos Agrícolas, Tarigo 1291, de 8:30 a 12:30 y de 16:30 a 20 horas. Presenta las noticias Oncel Saladillo. Nos informamos, CESPAS informó que falleció a los 86 años Omar Raúl Vega. Sus restos fueron velados ayer en la sala B de CESPAS, la casa de duelo Juan B. Justo 2880. También informó CESPAS que falleció a los 60 años Cristina Carvajal. No se realizó velatorio, la casa de duelo Campo San Jorge, Abbot Monte. Información regional, 25 de mayo, en el Hospital Saturnino Unzué, se realizó la apertura de sobres de la licitación de medicamentos y descartables, con el objetivo de transparentar los procedimientos de contratación. Esta licitación marca el regreso de este tipo de procesos en el ente descentralizado. Los equipos técnicos evaluarán los proyectos presentados por los 11 oferentes. Según las autoridades, el objetivo es lograr acuerdos más ventajosos con los proveedores sin dejar de garantizar calidad y disponibilidad de los insumos. Vamos a la etapa de Clarín. Casos seguros investigan más exfuncionarios citados en los chats. Es por los contratos del broker amigo de Fernández en la Cancillería. María Cantero, la secretaria del expresidente y mujer de Héctor Martínez Sosa, intercedió para que su marido se asegurara la póliza del Ministerio de Relaciones Exteriores. El 24 de mayo del 2023, cuando Santiago Cafiero era canciller, Martínez Sosa advirtió a su esposa sobre la designación de otra aseguradora que lo dejaba a él afuera. Cantero se encargó de hablar directamente con Alberto Fernández para que se ocupara. El seguro finalmente siguió en manos de Martínez Sosa, que lo manejaba desde el 2020 en la gestión de Felipe Solá. Violencia de género, furiosa con Alberto Fernández, Fabiola Yáñez analiza denunciarlo en la justicia. las Leonas a semifinales con garra y una arquera imbatible. La selección de hockey sufrió y empató 1-1 sobre el final para llegar a penales contra Alemania y clasificarse a semis en París. Cristina Cosentino, de 26 años, fue la figura indiscutida en el resultado. Desde el arco atajó los 4 remates que le ejecutaron. La semifinal será mañana a las 9 frente a Países Bajos, que es todo un clásico. Volvió Gallardo y pidió recuperar el espíritu River. El técnico regresa al club después de 1 año y 8 meses. Denuncian que hay 22 muertos y ahora acusan a los opositores de insurrección. La situación en Venezuela se tensa día a día. Las víctimas son en su mayoría jóvenes baleados por los grupos de tareas del chavismo, que tiene amenazada a toda la población. El régimen acusa a la oposición por pedir a los militares que hagan cumplir el mandato real en las urnas. Ahora la corte, alineada a Maduro, se tomará 15 días prorrogables para peritar los votos. En un fallo histórico, condenaron a Google por violar las leyes antimonopolio. Lo decidió el juez Amit Mehta en el estado de Estados Unidos. Es la primera decisión de este tipo contra el gigante tecnológico. Afirman que pagó para ser el motor de búsqueda predeterminado en navegadores, cuando ilegalmente para mantener un monopolio en las búsquedas online. El fallo podría cambiar de manera fundamental la forma en que las grandes tecnológicas operan en la era moderna de Internet. Desplome de los mercados. Para el gobierno, el cepo atenuó el impacto local. Fue un lunes negro en todo el mundo por una burbuja financiera especulativa que se había originado en Japón. En Tokio, la bolsa cayó 12%, en Wall Street 3% en promedio. En la Argentina hubo suba moderada del riesgo país, que quedó en 1.653 puntos, y Economía afirmó que esta vez el cepo jugó a favor por las trabas regulatorias para mover capitales con facilidad. Viñeta superior de Clarín para Duplantis, el cielo es el límite. Con salto con garrocha de apenas 6 metros, el sueco se aseguró el oro en París 2024. Después se elevó a 6 metros 10 y marcó un nuevo récord olímpico. Con 6 metros 25 batió todas las marcas e hizo historia. La Nación titula: el escándalo de los seguros. Alberto Fernández aparece 12 veces en las negociaciones. En 2 casos intercedió directamente para favorecer al marido de su secretaria. También están las Leonas con su arquera en la tapa de La Nación. Maduro, que ayer fue noticia por este título que pone La Nación, ahora le declara la guerra a WhatsApp. Fuera de Venezuela. Cada vez más radicalizado, anunció que va a investigar a Machado por apelar a los militares. También está Google en la tapa de La Nación con este título: Google es un monopolio ilegal según un histórico fallo. Lunes negro en los mercados y en el país, también titula La Nación. Está Gallardo en la tapa de La Nación. El título es: las ilusiones de River se potenciaron con el regreso de Gallardo. Y también noticias para los porteños. Nos vamos a la música con una temperatura de casi 14 grados. La humedad toda 100%, la presión bajísima 1006.9 hectopascales y viento del sud-sudoeste con ráfagas de 10 kilómetros por hora. Presentó Oncel Saladillo, todo para tu celular. Cargadores, cables USB, protectores, memoria, auriculares, todos los controles remoto para TV, LED, DVD, DirecTV, equipos de audio y aire acondicionado, cámaras de seguridad, parlantes, joysticks, accesorios para computadoras, cables de audio, cables de teléfono, Oncel Saladillo, medios de pago, cuenta DNI, Mercado Pago al mismo precio que en efectivo, Oncel Saladillo, Belgrano 3251, al lado del Banco Provincia. 106, siempre una canción. won't keep us from the things we plan, unless we're clinging to the things we prize. And do you feel scared? I do, but I won't stop and falter. And if we throw it all away, it's gonna only get better. Estamos escuchando a Howard Jones. Esto se llama Las cosas solo pueden mejorar. Me encanta la buena onda de Howard Jones con este tema. Bueno, muchas gracias. Saludando a todo el centro de la provincia. Nadia que se está clavando un cortadito ahí bajo el cielo gris. Saluda también Ale desde Mosconi que dice feliz martes. Andrea Fabiana desde 25 también saludando. Clotilde Inés. ¿Se cayó? No, está escribiendo de la cama. No puede ser. Marina, de 25, que dice, Carlos, que pases un lindo martes. Lo mismo para vos, Marina. Mirta, de Saladillo, también está compartiendo con nosotros la mañana. A ver, ¿qué dicen por acá? Hola, ¿cómo estás? Podrías pasar por la radio que se perdió el fin de una billetera camino a Saladillo Norte. Contiene documentos y tarjetas a nombre de Juan Machado. La plata no importa, pero quisiera recuperar los papeles. Esto lo dice Eliana y el contacto es 2344-429731 o la delegación de Saladillo Norte. ¿Qué dice Julia de Córdoba? Saluda por acá, feliz martes, Carlos y equipo, gracias Julia. ¿Qué más? Ariel de 25, al mal tiempo, buena música, saludos desde 25 de mayo, dice Jorge. Gracias Jorgito. Nos vamos rapidísimo a una pausa y volvemos con más música ya mismo, dale. Vende más con la 106.

Soda Stereo con el Vita Set y bajamos un cambio bajo esta neblina cerradísima que va a continuar por un rato más con Rico Gasek y Emotion in Motion. Estamos en las 9:39 y en la última página del diario Clarín de hoy hay un espacio que Clarín cede a distintos tipos de escritores y van apareciendo escritores que quizá si no, no tuvieran la oportunidad de escribir en el diario. Tanto es así que hoy me pareció muy interesante para compartir con vos lo que está en la última página de Clarín, escrito por Bettina González, esta escritora que dice lo siguiente: en el siglo XX los miedos más comunes de los europeos, eran morirse de hambre y el temor a ser enterrado vivo. Eran preocupaciones de pobres. Solo los ricos tenían comida y descanso asegurados en la Europa de el 1800, en la que abundaban las hambrunas, los ladrones de cadáveres, los malos diagnósticos, Las dos guerras mundiales trajeron al siglo XX temores más masivos. La exterminación organizada de personas y la amenaza nuclear marcaron una cotidianeidad en los 50, época en que los avisos publicitarios de la TV norteamericana incluían instrucciones para protegerse de un ataque de Rusia o de otros enemigos. El año pasado, una encuesta de la Universidad de Chapman midió los miedos más comunes de los norteamericanos. ¿Cuáles son los tres primeros miedos, los tres más importantes? El miedo a la corrupción de los funcionarios públicos, la contaminación de las fuentes de agua potable y no tener suficiente dinero para el futuro. Quienes conocen la historia norteamericana seguro se sorprenderán de que la corrupción marque tan alto en el ranking. Décadas atrás no era ni siquiera un tema de agenda. Para los argentinos siempre lo fue y eso no figura entre nuestros miedos más citados. Según distintos medios online, nuestra preocupación más común es la inestabilidad económica seguida de la inseguridad, la ansiedad sanitaria y la ansiedad por las pantallas, dado que un error online puede conducir tanto a la cancelación social como a una estafa. Este último rubro incluye algo que se llama FOMO, Fear of Missing Out, o el miedo de perderse algo. Expresión que data de los 2000, pero que se popularizó después de la pandemia. Esos años en los que la interacción virtual forzada nos convenció de que los demás siempre la pasan mejor que nosotros. Comparado con el drama de la vida o la muerte en las listas de otras épocas, el FOMO, el Fear of Missing Out, o el miedo de perderse algo, da un poco de risa, claro. Sobre todo si pensamos como lo es, una estrategia para impulsarnos al consumo, algo que las siglas aparecen por primera vez en una revista de negocios de Harvard. Pero hay estudios psicológicos sobre cómo las redes sociales amplifican ese miedo hasta producir trastornos de ansiedad y de baja autoestima, sobre todo entre los más jóvenes. El nuestro es un siglo de ansiedades y la de ser menos feliz que el resto siempre existió, solo que ahora basta un clic para experimentarlo a nivel global. Aunque sepamos que nadie es tan lindo ni tan feliz como en sus fotos de Instagram, ni tan feo ni tan triste como la foto de su DNI, siempre salimos perdiendo. A mí, dice la escritora, me gusta muy poco la interacción grupal. Me encantó descubrir que también existe un término para lo contrario de FOMO, o sea, la alegría de perderse algo. Y en vez de FOMO, se dice HOMO, Joy of Missing Out, o sea, la alegría de perderse algo. Así que ahí dice la escritora, la próxima vez que me inviten a un evento y yo elija quedarme en casa con un libro, ya sé cómo decirle a esa sensación de libertad que siento al enviar mi respuesta negativa. Lo escribió la escritora Bettina González, Nosotros y los nuevos miedos, y me pareció muy, muy interesante compartirlo con vos. El FOMO, creado por las redes sociales, el miedo a perderse algo, y le contestamos, muchos, ¿no? Yo me incluyo también, el Joy of Missing Out, la alegría de perdérselo. Ya volvemos. La 106 siempre con vos. Francisco de Lía Automotores. Llévate el vehículo usado que querés y lo pagás en cuotas con tasa anual del 9,9%. Tomamos tu usado. Crédito se aprueba en el acto. Cuota variable sujeto a requisitos bancarios. Francisco de Lía Automotores. Dos direcciones. Ruta 205 y Frucham y Rivadavia y Avenida Pereira Saladillo. En Instagram, @f.deliaautomotores. WhatsApp 2345-687758. Teléfono fijo 2344-450-480 y 452-470.

La unión con Lobo Hombre en París. Muchas gracias a Laura que nos escribe de Roque. Acá mirando, acá trabajando. Mirá la neblina que hay en Roque, dice Laura, y nos manda una foto increíble. Escuchándote con mis compañeras Nancy y Vicky, y trabajando se hace más amena con la compañía de la 106. Pero muchas gracias, chicas, por el mensajito. A seguir laburando. Lindísima la foto que nos mandaste, Laura. Julia de Córdoba que saluda, dice, el pueblo más antiguo de Córdoba es Tulumba, que se mantienen y así viven con más de 300 años tipo colonial. Claro, esto te hizo la nota, ¿no? Te hizo acordar esto a Tulumba. Mirá vos, acá me hace acordar a alguien que le decían Lubumba. Buen día, Carlos, dice Patricia de Saladillo. Y nosotros que seguimos con Survivor, antes del móvil. Hoy el móvil es en 25 de mayo con las superfacturas de Super CRC. Corazón valiente, dale. Recuerdazo de Survivor, con esto que se llama Corazón Valiente. Estamos a 4 minutos de las 10 de la mañana.